¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado que...? Es buenísimo, es buenísimo. ¿Qué ha pasado? ¿El logo de Devolver es el mismo que Desperados? ¿Así has decidido empezar toda la temporada? Claro, claro. ¿Qué pone aquí? Cuéntalo, cuéntalo. No, empecemos. ¿Qué pone aquí? ¿Volvemos? ¿Otra vez? ¿Por qué? Bueno, porque hace un par de semanas grabamos el primer programa. No había ni parrilla. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo mejor era ser la primera sección que aparecía en la temporada. ¿La sección más importante de Mary Station? La primera. La primera. Correcto. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pasó que nosotros grabamos con una tecnología punta, que es un iPhone X, ¿vale? Y resulta... Ya no es tecnología punta. Sí, no. Quedan dos semanas. Y resulta que Paco, Fran Paco, no habían hablado y se ponen a llamarse por Hangout. Con la mala suerte de que yo estaba en el grupo de Hangout desde el que se llamaron y... Se ve que el iPhone, si está grabando un vídeo, no puede recibir una llamada a la vez. Hombre, por 1.000 euros no puede. Claro, ahora por 1.600 supongo que sí. Y 59. Y se rompió totalmente el vídeo. Le ha echado la culpa a Fran y al otro. Hay que tener cara. Lo dices, no puedo poner el modo avión. No, pero está bien que lo expliquemos porque ahora cuando cortemos esto y vean que empezamos a hablar con otra ropa... es porque este podcast, la introducción la grabamos hace dos semanas. Exacto. Total, que queríamos volver, pero no pudimos porque el inútil este, perdón, ¿eh? No pasa nada. A ver. El inútil este, pues... ¿Qué ha preguntado hoy? Tecnología punta. Cuando se reinicia un ordenador... Ah, sí. Cuando actualiza un ordenador, porque cuando se enciende sigue pone otra vez a actualizar. Sí. 2018. Sí. Este es el nivel. Bueno, sea como sea, primer programa de la temporada. ¿Sabes qué? No hay pica pico. No, es que es consolero. En la Play 4 también pasa también esto. También pasa. Es verdad. Pasa igual. Primer programa, entonces. Lo que hablamos en la pasada no sirve de nada, así que... No, venimos con muchas novedades. Mucho que ha pasado. Me ha entrado el Red Dead Redemption por otro lado. Buah, esto sí que va a entrar. Ya habrá tiempo de hablar de esto, pero esto va a entrar bien, ¿eh? Esto va a entrar bien. Vamos a ver. Dicen que es soporífera. ¿El qué? La campaña. No, hombre, pero eso lo han dicho los de GameStop, ¿no? Que tenme los huevos, ¿sabes, eh? ¿Sabes quién dijo que algo era soporífero? ¡Ah! Sí. Los del otro programa. En otro programa hay un par de... esto. Está Juan. No sé si vuelve el otro programa. ¡Oh! Ah, sí. Lo hemos renovado, sí. Como... premio de consolación. Como Douglas. Pues Dani estuvo rajando por Twitter y tal de... ¿Qué? Dani. Dani, Juan, los Douglas de Mary Station. No. Yo no he dicho esto. El jefe, ¿eh? Yo no he dicho esto porque... Juan, hacía tiempo que no se escuchaba falta de respeto hacia los trabajadores de parte del jefe en esta casa. Hacía dos años. Yo no he dicho esto porque Juan es un profesional como la copa de un pino. Pero Dani... No, eso no lo has dicho. Albert. Lo que venía a decir es que no hemos hablado de Cyberpunk aquí, porque entre unas cosas y otras no hemos hablado de Cyberpunk. Es verdad. Que digo que Dani rajó por Twitter de Cyberpunk, que no sé qué, tal cual. ¿Ah, sí? Sí, Dani está en aquella época de, hostia, si esto gusta mucho, ¿sabes? Yo rajo. A mí me trae, me evoca sentimientos de juventud. Sí. Esta rebeldía, el querer... Sí. ¿Habéis visto los 40 minutos de... Es increíble. Es increíble y negar eso es tener una jeta importante. Primero, yo tengo que decir dos cosas. A mí me pareció muy... Yo no pensaba que fueran 40 minutos de gameplay puro y duro. O sea, me pareció muchísimo... Y esto que se está poniendo de moda hacer estos gameplays. Tipo, con Spider-Man también pasó. Los direct. Yo... sí, con Smash. total, que a mí me gustó mucho lo que vi. Creo que aprovecharon para disipar muchas dudas que había sobre la primera persona de Cyberpunk. Y que, caray, es un juego de rol y tienes que hacer que el jugador se sienta inmerso dentro del mundo de un juego de rol. Y la gente tenía las dudas sobre, no, pero en primera persona. Yo recuerdo, claro, muy guapo. En el E3, me acuerdo cuando salió el trailer primero, a Salva, por WhatsApp, me acuerdo que te dije, dice, si tienes entrevista ahora, digo, hay dos dudas que quiero que me resuelvas. La primera, la cámara, ¿cómo es? Y la segunda, si tú te puedes diseñar a ti mismo, porque sería... Claro, el trailer daba a entender o parecía que había un personaje, un protagonista con un nombre y un apellido y un rol marcado. Y digo, esto no sería un juego de Cyberpunk. No. Yo quiero saber, y fíjate que en el gameplay, propiamente dicho, lo primero que dicen ya es, tú te diseñas tu personaje eres tú, como lo quieras. Y luego lo de la perspectiva a nivel de inmersión. A mí me ha parecido espectacular. Es que te cae mucho el tráiler. Ay, el tráiler, la jugabilidad por tonterías. Tipo, no, es que se ve una teta. Se ve una teta. No, pero eso fue un artículo. Fue un artículo infame. Que también te decía que no había personajes transgénero. Bueno, yo lo que un embolado se metió ahí el compañero. Yo, a raíz de... Hacíamos coño, ¿no? Ahora con Danny Script. No, es aquello de... Hostia, esto es muy conocido. Pum, rajo, ¿no? Pero Danny Script es un canal de YouTube. No, que lo que quiero decir es... fuera coñas. Yo veo bien trasladado el juego de rol, de lo que era el juego de rol de mesa, al menos lo que hemos visto hasta ahora. Yo veo cosas que me recuerdan a aquellas partidas que yo echaba un domingo por la tarde con 4 o 5 colegas, con el máster. A la hora de tomar decisiones, a la hora de decir, oye, te planteo este reto, tienes este reto por delante, el máster te lo decía, hay esto, hay que hacer. ¿Cómo lo vais a enfocar, no? Y yo creo que en el gameplay se vieron pocas misiones, pero ellos ya te decían, oye, hemos elegido este camino, pero es que habían estos otros tres que los podíamos haber cogido igual, y al final, eso es un juego de rol. O sea, no sé qué. Es que veo mucho diálogo, es que la jugabilidad no es un shooter, no es un Doom esto. Esto es un juego de rol con... De hecho, en el vídeo que nos salió ya lo comentamos. Sí, no es un shooter desde el momento que tienes el daño que vas haciendo. Claro, pero eso, había gente que se quejaba, es que se ve el daño. Sí, lo habíamos hablado, Mote. Si hay un género, y mejor dicho, un juego en el mundo que está justificado que se vea el numerito... Juego de rol. Es un juego de rol. Sí. Yo, por no reciclar cosas que dije en el... Aunque podríamos reciclar... Sí, porque nadie lo va a saber. Visto, ¿no? Pero sí, realmente... Nos quedó bien. Si no fuera por esto, hubiéramos salido. Yo diría que... Primero está más moreno yo, ¿eh? Que CD Projekt creo que se ha ganado... No, tú porque vienes con este blanco nuclear de... Sí. No, es del... Este blanco es del ordenador nuevo que compré. ¿Sabes que compré un, sí, un i7 sí. 8700K y...? Si un día se peta un foco, te pondremos de foco. No, porque la pantalla que yo lo juego en 2K con el nuevo procesador y la RAM DDR4 que me compré y tal... me da esta luz. Bueno, total, creo que CD Projekt es una de las pocas compañías que se ha ganado por lo menos la confianza de decir, ¿por qué te metes en una cosa como Cyberpunk? ¿Vale? Que Cyberpunk es un juego de rol, tampoco es un juego masivo dentro de lo que son los juegos de rol. Conoces mucha otra gente. Es que los juegos de rol, el de papel, no eran masivos. Y dentro de los juegos de rol, si me dices Dungeons and Dragons, que eran Vampiro Mascarada, o yo que sé, Tulu, cosas así, que tienen, digamos, de fantasía, capa y espada, y Vampiro, o Star Wars incluso te diría, ¿no? No, pero Cyberpunk no era, ¿no? Pero Cyberpunk no era, o en mi opinión, no. Me vienen los más masivos. Si se meten en este embolado, yo creo que hay que darse margen de confianza porque esta gente se suele tomar sus juegos muy en serio, ¿vale? Entonces, yo personalmente tenía, a pesar de esto, tenía ciertas dudas de cómo me iba a encajar Cyberpunk en el juego. Después de verlo antes de verlo en... ¿No lo habías concebido todos estos años? ¿Tú no lo habías imaginado más oscuro? Es lo único a mí que... ¿Sabes que yo no? Yo no porque... Como el libro quizás estaba en blanco y negro, ¿sabes? Cada vez que veo algo con estética de Cyberpunk, ¿vale? Siempre me lo imagino con mucho neón, ¿vale? Con muchas luces de neón. Claro, porque el futuro se imaginaba siempre, luces por todo. Siempre de noche, claro, y claro, siempre sí. Muchas luces de neón, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que respondió bastante bien... Y este sí que es un comentario creo que hice la anterior semana, que es que cuando yo vi El Señor de los Anillos la primera vez, la película del Señor de los Anillos, ¿no? Una de las cosas que más satisfacción que hizo que un cosquilleo recorriera el cuerpo fue la primera vez que tú ves la comarca. Sí. Cuando tú ves la comarca, si has tenido El Señor de los Anillos, es un libro que todo el mundo dice que ha leído y lo ha leído muy poca gente, porque hay partes del libro que son verdaderamente muy pesadas, ¿vale? Muy, muy pesadas, ¿vale? Donde no ocurre nada, ¿vale? Literalmente nada. Pero bueno, es igual. Pero yo me imaginaba la comarca y de repente... Y dije, wow, han respondido, han sabido encajar perfectamente visualmente como yo me sentía. Y con Cyberpunk me pasó un poco lo mismo. Me pasó, dije, vaya, no... Yo he jugado... Este nivel solo lo conozco. Yo he jugado 10 veces a Cyberpunk, el juego de rol, ¿vale? Pero me lo imaginaba así. Yo, ¿cómo difícil es hacer eso? Yo voy a hacer el apunte del que no ha jugado a Cyberpunk. Y lo que, como tantos otros, pero que dirán que sí. Y lo que te encuentras en ese gameplay, que ahora pienso por qué no fui yo a verlo en L3, ¿no? Hombre, tenías una figura. Sí. Sí, pero bueno. Tú tienes más cara. Sí. Es que lo que ves es un juego de rol abrumador. La toma de decisiones, sí. La primera persona creo que es primordial para recrear lo que vimos. No sé, yo creo que ni Fallout ni historias. Es algo que va mucho más allá. Para la gente como yo es un drama. ¿Vale? Es un drama porque. Yo, por ejemplo, jugué Detroit, ¿vale? Y yo durante buena parte de Detroit. Jugué. No, o sea, bueno, puse Detroit. No. Yo, durante la mayor parte de Detroit era como cuando leíais, no sé si de pequeño leíais los libros de escoge tu propia aventura, claro. ¿Vale? Y acababas con todos los dedos puestos así porque decías, no, este, que me han matado, vuelta para atrás, ¿no? Sí. Entonces, esto es feo y no es como tú deberías haber leído escoge tu propia aventura. ¿Por qué? Porque hacías trampas, ¿por qué? Porque podías hacer trampas. Pues con Detroit también puedes hacer trampas, ¿vale? Que puedes recargar el de esto, ¿no? Y durante buena parte de Detroit, buena parte. La mitad de Detroit, digo, sí, yo jugué así. Yo jugué. Así no me gustaba una decisión, yo rejugaba el capítulo y tomaba otra, ¿no? Y eso no es como debe jugarse dentro de él. Pero ¿qué pasa? Que a mí me puede el hecho de no saber, ¿no? Y me fastidia. Pues lo vas a pasar más. Entonces, ¿qué pasa con Cyberpunk? Que cuando tienes tantísimas opciones, ¿vale? Dices, pero ¿habré tomado la opción correcta? No, has tomado una. Bueno, pero eso ya pasa. Tienes que vivir con ello. Eso pasa en los The Witcher, que muchas veces no hay opción correcta. Ya, eso es verdad. Hay una frase que me apuntaron un día en la agenda. Con buen apoyo, en la agenda de clase, te apuntaban cosas. ¿No te apuntaban eso? Alguien me apuntó esa y dije, si esta la vas diciendo en según qué ocasiones, quedarás como... Quedarás bien, en tiempo de guerra, todo agujero es trinchera. Exacto. Era la de... No se trata de elegir la opción correcta, sino de hacer correcta la opción elegida. Pues mira, ahora que me has dicho esto, voy a retomar The Witcher 3. Porque ahora... Ahora lo veo muy claro. ¿Lo podrías desprecintar porque está ahí? Las expansiones están precintadas. Bueno, vámonos a cosas más novedosas. Yo hoy vengo de aliado vuestro. Con Sonic. Porque vamos a hablar del online de Nintendo, ¿no? Es que he pensado la introducción para este tema. Estamos hablando, supongo, lo de la última noticia, ¿no? Hay varias que son buenas, ¿eh? Pero bueno, sigue. Yo voy por la buena, yo voy a coger la buena. Hay más de una buena. El otro día fui a ver La Monja, que es del universo Expediente Warren. Pues al final, después de los créditos tal, hay una escena. La gente dice que no hay escena extra. Expediente Warren es como Marvel y DC. Sí, bueno, lo están creando como... Están creando un universo. Marvel y DC como puestos al lado, ¿sabes? A una altura. El hombre abeja. Pues al final de La Monja hay escena post-créditos. La gente decía que no, pero me quedé yo solo y vi una, que es el argumento de Expediente Warren 3. Representa que hay alguien que ha firmado un pacto con el diablo, ¿sabes? Uh-huh. El que dice, yo te dejo que guardes mis juegos en mi sistema. Pero es un pacto para la eternidad. Si en algún momento lo rompes, es un pacto con sangre. Si en algún momento rompes ese pacto, ¡ah! Saldrá por la noche y te borrará las partidas. Y, ¡oh, qué miedo! Imagínate que un día aparece un fantasma por aquí, ¿sabes? Expediente Warren, como La Monja. Y ¡no te quiere matar! ¡No te quiere matar! Coge tus partidas y hace... ¡No! ¡Borra! ¡Apodera! Pero manualmente hay alguien... ¿Vale? Sí, que dice, ¿tú no es que dejó de pagar? Carpeta, Albert Hill. Por la noche, ¿eh? Albert Hill. Historia, para la gente que no lo sepa, si hay alguien que no lo sepa, la noticia salta a raíz del último direct. There's nothing like good fucking, we say. De preguntas. Que lo vamos a juzgar. Que dice que básicamente las partidas, el formato de sistema de guardado de partidas en la nube para Nintendo, que no estará disponible para todos los juegos because reasons, solo en los juegos que Nintendo quiera, si en algún momento dejas de pagar la suscripción, no es que ya no tengas acceso a esos datos, ¿vale? O sea, sino que además los datos te los borran. Básicamente te dicen, si usted deja de pagar, le borramos, o sea, la carpeta donde pone Albert Hill. Tenemos un japo, ¿vale? Que está dedicado a mirar si la gente está al corriente de pago. Y cuando usted dice renovar suscripción, no, te coge la carpeta, hace clic, arrastrar y hace así, y la pone papelera de reciclaje, vaciar papelera de reciclaje. Os pido por favor, en este tema, dejemos la puerta abierta a que todo esto sea mentira, un error de mala interpretación, de una mala traducción, porque yo sinceramente no me puedo creer que esto fuera así. Yo quiero pensar, bueno, que faltan detalles que no conocemos, que quizá la noticia la hemos leído hoy, la noticia, con sí, lo cual quizá hay algún matiz que durante estos días se acabará de aclarar. Pero, ¿cómo funciona en otras, cómo funcionan otras plataformas? Por ejemplo, en Microsoft o en Sony. Sony tiene, tú en Microsoft creo que tú puedes utilizar el sistema en la nube aunque no seas Gold, ¿vale? Tú puedes utilizar, creo, no estoy seguro, no lo sé porque nunca he dejado de ser Gold, no lo puedo saber. Pero creo que aunque no seas Gold, tú puedes utilizar el sistema almacenado en la nube. Uh-huh. Tienes un límite, pero lo puedes utilizar. O sea, da igual que seas Gold o que no lo seas. Da igual que pagues su suscripción o que no lo seas. Como Steam, ¿eh? Como Steam. Vale, como Steam, igual. Sí, vale, igual. Pero como al ser, digamos, una plataforma cerrada que no se... Vamos a poner, sí, sí, compararme patatas con patatas. Creo que Microsoft lo hace así. Sony, solo puedes utilizar el sistema de guardado en la nube si eres PlayStation Plus. Esto es seguro, ¿vale? Uh-huh. Porque yo no lo fui y no pude, y uh-huh, durante X meses no fui y no pude usarlo. Pero cuando lo eres, los datos se quedan allí. Los datos que tú tienes guardados se quedan allí. No sé cuánto tiempo, no sé si son 6 meses o un año, pero te guardan ahí los datos, que un tiempo razonable, por decir, bueno, no es como si yo... A lo mejor no es como World of Warcraft, que te guarda los personajes para toda la vida. Toda la vida. Pero dices, bueno, yo me espero un tiempo razonable si este señor es suscriptor o no. Y si este señor vuelve, pues le guardo. Porque igual, si tú has estado un año sin PlayStation, igual es que no te interesa ya. Ah, dentro de... Al cabo de un año, quiero volver a jugar a Call of Duty Black Ops. Añado un asterisco, que es que tú no tienes juegos en la nube, pero puedes meter un USB y guardar. Puedes sacar las partidas de la consola. Esto sí, esto es otra cosa que Nintendo creo que lo puedes hacer. No puedes. Entonces, yo tengo un amigo que se le rompió la consola 150 horas de Breath of the Wild. Y no la ha vuelto a empezar porque dices que ahora no puedo. Bueno, pues eres amigo, desgraciado, ¿no? Porque si no quiere jugar a Breath of the Wild, sí, tal amigo sí, no será. No, pero el pobre está recogiendo los Koloks. Sí, hostia, sí. O sea, no había hecho ni la mitad de los templos, de los santuarios, porque está con los Koloks y va y se le rompe la consola. Y... Total, que en este caso Nintendo, la decisión es decir, claro, si usted sigue pagando, pues le dejamos acceder. Pero yo entendería que si yo dejo de pagar, pues a lo mejor no me permitas acceder al servicio, que es una funcionalidad de pago que está incluida en mi servicio online. Pero que, si dejo de pagar, me borres las cosas. Tío, ¿cuánto ocupa un perfil? ¿Un mega? 2 megas, ¿no? Realmente tú no puedes permitirte... Ya sé que el online de Nintendo no es... O sea, lo que sea, toda la estructura online de Nintendo, el chat de voz ya es un mal ejemplo. Pero, ostras, esto me pareció de empresa cutre. Yo creo que es una empresa que no entiende cómo funciona Internet en 2018. Pero además, recordemos que los microondas, hay microondas con Internet. Quiero decir que es verdad esto. Quiero decir, hay microondas con. Ya. Que tú no entiendes. Verdad es que te hacen la compra. Claro, mira lo que hace. Hace 12 años que existe, claro, Xbox Live. Más de 12 años. 360 ya estaba antes en la primera Xbox, sí, que había. Y todo este tiempo Nintendo no ha tenido online de pago y ha tenido 12 años, ¿vale? Para mirar, sistema de pago, a ver, esto está bien. Esto que no es caro, porque ¿cuánto vale? ¿20 euros? Ahora os voy a explicar una cosa. 20 euros, sí, bueno, pero... Pero, ¿qué vas a explicar? No, pero me parece cutre la decisión. La decisión me parece cutre, porque, hostia, puedes decirlo, puedes ponerlo de muchas formas y decir, hombre, como es más barato que el de la competencia, el Xbox vale 60, PlayStation vale 60. Da igual, motes, no. Pero, ostras, en serio, tío. O sea, a mí me parece que Nintendo, y esto lo digo en serio, da la impresión de que cuanto más fiel es su usuario, más abusa de él. Y da igual, ¿sabes? Y en ningún momento pues dice, bueno, ¿qué porcentaje de gente utiliza el guardado en la nube? Es verdad, es pequeño. Es muy pequeño la cantidad de gente que utiliza el guardado en la nube, incluido en Xbox o en PlayStation, muy realmente ínfimo, sí, ¿vale? Sí, pero es pequeño, pero... porque tienes otras soluciones. Pero es que en Switch no hay otra solución a sacar la partida. Pero la gente no guarda, en PlayStation la gente no guarda las partidas en un USB. No, pero la gente se le rompe el lector, se le rompe no sé qué de la Play y el disco duro se le aguanta para poder tener la partida. Es en verdad. Switch se te rompe algo y te resetean toda la consola. Y al final no es un tema de... Yo me devuelvo. Tú lo ves desde un punto de vista únicamente económico, es decir, este mes me interesa pagarlo, no me interesa pagarlo porque voy a jugar o no voy a jugar, pero ahí... Claro. Piensa, yo qué sé, en el estudiante pero tienes de 21 años que en un momento dado decide, hostia, pues me voy 4 meses de Erasmus, ¿no? Y hay ciertas cosas que pagaba, que uso aquí, pues que durante 3-4 meses no lo voy a pagar porque estoy fuera, un viaje, lo que sea. Y vale, o te olvidas. Tal cual, tal. Pum, la Nintendo, en cuanto vuelva, lo vuelvo a activar, no pasa nada. En cuanto vuelva, yo vuelvo a activar, porque, pero mientras estoy fuera, no. Pam, pierdo. Yo una vez me acuerdo que cambiamos, o sea, cambié de cuenta, ¿vale? Y francamente, donde tenía domiciliado el pago de, creo que era Xbox y otras cosas, pues la cuenta la cerré sin pensar en migrar las cosas. Y a mí los señores de Xbox me dijeron, oiga, usted no le renovamos la suscripción, porque yo tengo cada X tiempo, sí, no le renovamos la suscripción por culpa de esto, ¿vale? Y dije, hostia, es verdad, espérate, te doy de alta y ya está, ¿no? Tú imagínate que si esto te pasa con Nintendo, ¿vale? Te borran las partidas, un error puramente administrativo, burocrático, lo que sea, te borran las partidas, todo. ¿Qué? Sigue con él. O sea, no quiero faltarte, pero no me fío de ti. ¿Por qué, Voy a mirar que esté grabando. ¿Ves? No, porque la semana pasada pasó lo que pasó. Hablad como si nada, yo lo miro, ¿sabes? Y vale. Vosotros... No solo eso, porque han ido saliendo setas, como ahora que ya se va el calor. ¿Está grabando o no, Albert? Está grabando. Perfecto. ¿Te encuentras bien? Pues, rajando tanto de Nintendo. Sí, tendrías que el local, habría que pedir al dueño que quizá un poco más de aire. Pues sí, hace mucho calor hoy. Sí, bueno, así. Digo, se ve que para usar, sabéis que viene con juegos de NES, que de esto también podríamos hablar. O sea, tienes seguramente el mejor catálogo retro de todas las compañías, porque es exclusivo y porque es un catálogo que a tu usuario le encanta. Porque ya has sacado en NES, en la NES y en la NES Mini y en la Super NES Mini. Bueno, no, y hay otros que no. Lo has sacado en Wii U, no sé qué, en Wii incluso. Y tú dices que no, que aquí ha pasado un año y medio, ¿vale? Y nosotros vamos a dar unos juegos de NES. Ni Super NES, ni 64, ni Game Boy Advance, ni GameCube, NES, ¿vale? Pues resulta que estas ROM, que puedes jugar online, Se ve que puedes jugar online al Mario Bros y tal. Ah, resulta que tienes, estaba esperando todo. Tienes que entrar una vez a la semana para que la consola detecte que tú estás online. Si no, se ve que no funciona. O sea, en tus deberes, en tus alarmas, ¿no? Del domingo por la noche dices, un antes checa, de irme a dormir, un checar 7 days. ¿Vale? Tienes que decir, bueno, voy a entrar en este para... Eso es un desastre, porque además te explicaron eso, que en la nube no subía todo. Splatoon 2 no tienes guardado en la nube, ¿sabes por qué? Porque tú podrías guardar una partida arriba y otra abajo, por así decirlo, y cambiar el equipo que ganes o pierdas y estarías haciendo el cheto. Algo que, no sé... Si no ha pasado los últimos 12 años en ninguna consola, ¿por qué tiene que pasar? Escúchame, al final creo que, más allá de todo esto que estamos diciendo... Más allá, bueno, ¿no? Que esto voy es a intentar acá. Poner el rayo de luz o la esperanza, ¿no? La aplicación de móvil para... No, nada. Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo lo que hay, lo que se ha anunciado y lo que se espera que saldrá a partir que es el día 20... 19. Es una mierda. Ahora, dicho esto, al final la compañía la forman personas. Humanos como tú y como yo. Y yo creo que situaciones parecidas podríamos recordar en el tiempo. Recordemos el famoso anuncio de Xbox One, cómo fue. Terrible. Quiero decirte, yo espero que posiblemente esto vaya a salir así. Querrán tantear bajo su modelo cómo funciona. Y yo no descartaría que si esto es así, con el tiempo determinadas decisiones se vayan ajustando a la realidad. Es que al final no es ajustarte a lo que te pide la gente, es a la realidad del jugador, que es que hay gente que podrá pagar todos los meses, que no tendrá internet todos los días... Cuando salió Xbox, que anunció lo de online permanente, esta fue la razón por la cual yo no me compré Xbox One de salida. Correcto. ¿Vale? Es así, yo... Bueno, y es la razón por la que, entre muchas otras, por las que salió mucho más lenta que Play. ¿Vale? Entonces, yo es una decisión que tomé conscientemente y en protesta a algo, una decisión que a mí no me gustaba. Yo, que siempre había tenido desde Xbox 360, incluso desde Xbox, había tenido Xbox casi como principal plataforma de juego, sale Xbox One, yo no me la compro, y la primera consola que yo tengo es PlayStation 4, ¿vale? ¿Por qué? No me gusta esa decisión, ¿vale? Yo soy consecuente con con el desacuerdo con respecto a una política de toda Microsoft que me pareció una cagada muy grande y que todavía hoy ven los efectos perjudiciales de esa cagada de decisión que tomaron en su momento, ¿vale? Hacen esto. Después viene otro tío, ¿vale? Porque el tío que esto lo dijo ya no está en Microsoft, ¿vale? Viene otro tío, que en este caso es Phil Spencer, y dice, esto es una... Bueno, no dijo esto es una cagada muy grande, pero actuó como si realmente fuese una cagada muy grande y corrigió esto, ¿vale? A mí el problema que esto pasa, ¿vale? Es que en Microsoft esto pasó un tiempo... ¿Cuánto fue? ¿Un año? No, no llegó. 6 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses que esto tardaron en darse cuenta cuando había una... La comunidad era, estaba diametralmente opuesta a esto. Es verdad que era algo mucho más importante que el tema del online de Nintendo, que francamente no estoy seguro de cuánta gente lo usa, pero no creo que mucha, ¿vale? Más que nada, porque para jugar online en Nintendo tienes que jugar en tu casa, ¿vale? Sí, pero... ¿Correcto? ¿Tienes que jugar en tu casa o no? Sí, pero... Una de las gracias de Switch... es que la puedes sacar de casa. Sí, sí, pero hay juegos enfocados. Splatoon, Mario Kart, Smash... Juegos enfocados. O sea, tú, Smash. Al final, cuando tú sacas un juego como Smash, lo que estás diciendo es... Para mí el online es importante, claro. Porque la base de este juego es como si yo... No es el caso, pero... Imagínate que yo ahora saco... Bueno, de hecho, se decía que Square se estaba planteando sacar Final Fantasy XIV para Switch. Sí. Si tú sacas un Final XIV que es online, es porque... te interesa el online. O sea, el online es importante para ti, con lo cual yo creo que hay que cuidarlo y hay que... Pero yo creo que, claro, de repente Nintendo está actuando como una compañía que es primeriza en un... Sí, ese es el tema. Esto, cuando eres primeriza porque tú nunca has tenido online en tus consolas. Bueno, tío, pero yo qué sé, yo como si ahora mismo me pongo a fabricar un coche, ¿vale? Yo nunca he fabricado coches, ¿vale? Pero no me pongo a fabricar el mismo coche que fabricó Henry Ford en 1912, ¿sabes? Lo que hago es mirar los fabricantes de coches que hay a mi alrededor, coger un, yo qué sé, un Prius, ¿vale? Y desmontarlo pieza a pieza y decir, ¿cómo funciona este Prius? Ah, esto es lo que hace funcionar el Prius. Y lo que funciona, lo fusilo. Y lo que yo creo que puedo hacer mejor, lo mejoro. No hago una cosa que es... peor. Es como lo de los masters, ¿no? Llevamos. O sea, copiar un poco lo de... Fusilo, si aquí no pasa nada. A ver, Nintendo creo que es la única compañía que en este siglo lleva tres consolas sin cable Ethernet. Ojo. Wii U y Switch van estos por Wi-Fi. Porque no se me ocurren a mí. Es que y esto... No sé si os acordáis que sacaron un adaptador USB sí. que podías conectar, que ahora se vende muy bien en Wallapop, por cierto. Sí. Pero, claro, si tú no tienes entrada cable Ethernet, no le estás dando la importancia que tiene realmente el juego online, porque todos sabemos la diferencia entre el Wi-Fi y... ¿Qué juegos más grandes tiene? ¿Sí, no? ¿Qué juegos más grandes no, tiene? Este tiene unos juegos muy grandes cuando juega además con el mouse y el teclado inalámbricos sí. en el PC. O sea, no digo más. Oye, que veremos cómo va. Es que se me acaba de ocurrir otra cosa que para darle un poco de punto positivo a esto. Va. Sé que la gente me va a recordar esto y vosotros también me lo vais a echar en cara con el futuro, ¿no? Pero... Yo seguro. Sí. Estoy, ojo lo que voy a decir, voy a medir bien las palabras. Estoy ilusionado con el nuevo Call of Duty. ¿Tú sabes por qué? Sí. Yo por sí. El Battle Royale. Hombre, pinta espectacular. Es que... Además es que... Pues yo lo he visto igual que el PUB. Además es... Pero el PUB a 1,5 de velocidad, ¿no? Yo lo he visto igual. Mira, no sé, jugablemente no lo sé porque no lo he jugado, pero tenemos que estar de acuerdo en que gráficamente son iguales. Sí, no, igualmente. A ver, yo te digo una cosa, cuando se anunció, ¿no? El año pasado, habíamos hablado mucho aquí. No, ahora vienen las grandes con sus Battle Royale y decíamos, bueno, pues que con Fortnite y PUBG ya, quizá ya no hay nada que aportar aquí. Yo lo que he visto a partir de esta noche, ¿no? Creo que podemos jugar ya también en PC. Lo que he visto de él en Play 4, hostia, este pinta muy divertido eso. Sí. Hay una cosa muy inteligente que han hecho, entre todas, hay muchas novedades, el tema de los zombies. El tema del armamento y demás, cómo funciona el mapa. Hay una serie de movidas, curiosidades, como por ejemplo si subo un camión en el que va detrás, en vez de estar sentado, se puede mover por el camión, ¿no? O sea, puede saltar y bueno, hay una serie de cosas, pero hay una que digo, es que esta te hace diferenciado, o sea, esta te diferencia del resto, que es el mapa, que es enorme, 80 jugadores no son, los puntos de interés en Fortnite o en Battlegrounds. Para nosotros un punto de interés era cuatro casas, una más alta, una más baja, una avenida principal, tres callecitas y ya está, ese era un punto de interés, no hay mucho más. Han cogido y dice, el punto de interés, nadie tiene mejores puntos de interés que nosotros cuando nosotros tenemos mapas históricos, claro, como Nuke, ¿sabes? Y lo que han dicho es, el punto de interés no son tres casas, es el mapa ese, pam, aquí. Y el mapa del COD no sé cuántos, pam, aquí. Y al final es un mapa grande con muchos pequeños mapas de COD, que al final el tiroteo que hay ahí dentro... Tienes las mecánicas. Ya está probado. Claro, ya está probado. Digo, esto es muy inteligente. Ver, tú tienes que hacer algo primero. O sea, Fortnite, si tú le quitas la construcción a Fortnite, es un... No se queda en nada. Battle Royale, vamos a decirlo, un juego justito. Sí, sí. Vamos sí, a decirlo sí, así, sí. ¿Vale? La base es la construcción. Gráficamente es un juego... Bonito. Pero pobre a nivel de carga, a nivel de carga gráfica. Es un juego que no tiene mucha cosa, ¿vale? Le quitas la construcción. Entonces, yo creo que ahora mismo, 2018, septiembre de 2018. Un matiz, ¿eh? O sea, es decirle, a Fortnite le quito la construcción, es como decir, si a FIFA le quito la pelota, quiero decir, es que es muy esencial la construcción. No, no sé qué decir. Sí, pero es el hecho diferencial dentro del género. Pero cuando hablamos de género Battle Royale, ¿no? Battle Royale con construcción. Es lo con respecto a los otros Battle Royale, la construcción es su elemento diferencial. Cuando hay otros muchos Battle Royale, como por ejemplo PlayerUnknown's Battlegrounds, que no tienen construcción, ¿vale? Y Call of Duty no tiene construcción, y Battlefield no tiene uh-huh. construcción, y el único que lo tiene es este, ¿vale? Este, claro, es un elemento diferenciador. Si se lo quitas, pues... Lo que quiero decir es que está ahora mismo ese elemento diferenciador es tan gordo, ¿vale? Y tan bestia y está tan, se ha sentado tanto y en tan poco tiempo dentro de la comunidad que no pienso que ni Battlefield ni Call of Duty juntos, ¿vale? Puedan llegar a destronar a Fortnite del número uno, ¿vale? Esto para empezar. Y menos a 70 euros. Esto para empezar. Dos. 70 euros, porque no olvidemos que esto es un producto de Activision, ¿vale? Y Activision es poco proclive a dar cosas gratis, ¿vale? Es poco proclive. Y ahora mismo yo estaba tanteando el terreno, como sabéis, yo trabajo con niños, ¿vale? Y mis niños pues, han estado este verano jugando Fortnite como condenados, ¿vale? Que es lo que pasa cuando tienen 3 meses de vacaciones, ¿vale? Y pocos deberes. Y lo que ocurre es que han estado jugando mucho, mucho Fortnite y bien, por ellos, pues ole tú. ¿Qué pasó? Yo pregunto. Llegan aquí y me dicen Call of Duty, porque estos niños antes juegan Call of Duty y después juegan Fortnite, ¿no? Call of Duty y tal, no sé qué. Yo dije, pero pues, Call of Duty, yo no sé si es para ti porque tienes 10 putos años, pero a ver, también cuando tenías 8 jugabas al otro, ¿vale? Y digo, hombre, Call of Duty, sí, tiene buena pinta, yo esto ya lo que diga tu padre, que se me el Peggy, pero bueno. Y dices, pero 70 euros, que ahora le estoy convenciendo para que me compre el FIFA. Quiero decir, el precio es un elemento, por mucho, claro, tú dices, no, pero el pase de temporada, y si tú sumas todos los pases de temporada, se han costado más. Sí, pero no es lo mismo que yo venga y te pegue una hostia así, ¡pam!, así en la cara, o te haga... No es lo mismo. Es que 10 euros de pase de temporada cada mes o no sé cuánto cada dos meses, pues sí. Es asumible. Yo tengo un padre que trabaja conmigo en otro sitio, porque yo soy autónomo y trabajo en muchos sitios, y me dice, ahora mi niño quiere el pase de temporada, y yo, eso son 10 euros. Y me dijo, ya, pero 10 euros. Sí, pero esto es más asumible, es una suscripción. Sí. Entonces, 70 euros por un Battle Royale, pues... O por un Call of Duty. Por un Call of Duty yo creo que la gente los paga, pero... ¿Te has olvidado? ¿Te has hecho así? No. Hombre, no. Públicamente nadie te había usado nunca como maniquí de ejemplo para dar tortinas. No, de hecho, no como maniquí de ejemplo, sino es como el afeitado, ¿sabes? ¿Sabes? Para refrescar. Correcto. Sí. ¿Vale? Es como el... ¿Cómo es el aftershave. Este nombre, ¿vale? Que no nos afeitamos ya, pero eso da igual. Pues en este caso, 70 euros para un Battle Royale... Va a ser difícil de justificar porque además no se lo tienen que comprar uno. Sí, yo... Se lo tienen que comprar todos. Yo el tema aquí, ¿sabes? Sobre todo lo que me preocupa... Que Fortnite es gratis, ¿eh? Lo que me preocupa es... No es tanto los 70 euros como que... Siendo Activision y siendo Call of Duty, estos 70 euros... Son 70 el año que viene más. Sí. Yo, para mí sería un error que Activision no entendiera cómo funciona el género Battle Royale y decidiera que para él un Battle Royale es sencillamente un modo más... Lo cual implicaría que el año que viene, el nuevo Call of Duty, Modern Warfare, lo que sea, tiene su Battle Royale. Que no tiene campaña este juego. Pero no creéis que van a apostar por los micropagos directamente. O sea, ¿tú crees que este Battle Royale es el Battle Royale de Call of Duty para los próximos 3 años? Si funciona, van a sacarte un pase de temporada que va a costar 40 euros a final de año. ¿No creéis que podemos ver este Battle Royale vendido por separado luego a 20 euros? Eso es lo que yo creía. Eso es lo que yo decía. Tipo el Modern Warfare Remastered. Pero ¿cómo por separado? ¿Por separado de qué? O sea, tú ahora sacas el Black Ops 4 en noviembre, sí. No, en octubre porque sale Red Dead Redemption. Sacas el juego, pum, no sé qué, y en febrero o marzo sacas Battle Blackout, 20 euros digital. En multitípico, sin nada. Bueno, solo sin Blackout. Campaña, sí, solo Blackout. Y con, claro, y con unos campaña, con unos boss y con unos trajecitos. ¿Y la correr. Campaña? Si no hay campaña. No hay por campaña. Eso. O sea, ¿qué vas a separar de aquí? El multi. Y el modo zombies. O sea, tú dices vender. Es que para mí es un error que tú compitas contra Fortnite. Cuando pienso en el multi, Claro, yo ahora cuando pienso en multi casi siempre pienso solamente en Battle Royale. No, pero no, hay claro, que también hay multi de ya, y que el boom de Fortnite es gigantesco y lo de PUBG también, pero a Call of Duty juega muchísima gente todavía, no ¿eh? Tanto como Fortnite. No, claro que no, pero lo que juegue tanta gente. Claro, pero quiero decir que tú, o sea, yo creo que el 99% de los shooters desearían tener el volumen de gente que juega a Call of Duty. Sí, sí, escúchame. O sea, eso es lo que quiero decir. Que no es solo Battle Royale. En los juegos basados en servicio, tú dices, oye, el género me interesa, Battle Royale. Voy a dedicarme a uno. Voy a ser bueno en uno. Y tienes, como decía Mote, ¿no? Tienes, por este camino, una alternativa gratuita que posiblemente vaya a durar 5, 7 o 10 años más. Esperemos que mucho. Y por otra, la otra alternativa es... Uno en SEO, ¿eh? ¿Somos? Sí, ya lo he visto. Está Rubén muy pesado. La alternativa es... Bueno, vive de ello. 70 euros por un juego que quizás el año que viene haya otro nuevo. Y dices, hostia, por eso te digo, a mí me sorprende que esto no lo planteen como servicio para años vista. No, es que Activision viene... Yo no me fío, tío. Porque pero es que viene Activision con el modelo de Destiny. Que parece que no hayan aprendido tras Destiny 1. Sí, sí, sí, pero el modelo de sacas el juego y luego sacas expansiones y luego otra expansión y todo de pago, es un modelo que no se entiende. Mira, me he pasado a Destiny 2, ¿vale? Y en el grupo que tenemos de Overwatch y demás, ¿vale? Yo dije, ostras, mira, como lo han dado gratis el Destiny 2, pues me lo voy a pasar, ¿no? A lo mejor me lo voy a pasar. Me he pasado la campaña, ¿no? ¿Por qué no estamos en este grupo de WhatsApp? Porque no jugáis a Overwatch. Ah, vale. Entonces, hay un chico de estos que durante un subgrupo de estos que jugaron durante mucho tiempo Destiny, ¿no? Destiny 2. Y tienen el clan y todo esto, ¿no? Entonces yo le dije, y el tío me dice, no, pues te voy a meter, el tío te voy a meter, está intentando reclutar gente para el clan. Y le dije, no, te voy a meter el clan. Y dije, espera un momento. Y dije, ¿qué tengo que comprar para meterme en ahora tal? Y dice, hombre, dice, te faltan las dos expansiones del año 1. Que ahora están en pack, baratas, tal, no sé qué. Después hay una expansión y esta, que aparte, Forsaken. Digo, pero con el Forsaken te vienen las dos expansiones, ya te dicen, no señor. Es un modelo. Dije, pero ¿cómo no? O sea, vendes. No, no, o sea, no es cara, porque tú puedes. Cara es pedir algo que. No, es una decisión que yo intenté comprar con Destiny 2, ¿eh? Con Destiny 2 gratis, ¿vale? Iba a la página de comprar Forsaken. ¿Vale? Y me decían, no puedes comprarlo. Pero no tienes el otro. Porque no hay ningún pack que incluya, pero, ¿en serio? Véndemelo todo, dame un pack que lo lleve. Yo creo que, teniendo en cuenta que lo sacaron en el Plus gratis, y lo hacen para eso, pues mete un pack con todo, un pack, un Destiny 2 año 1 o algo así, y ya está. O sea, que tú digas, si ahora mismo tú me pones Forsaken y dices, ¿yo? Con 40 euros, como te hemos dado el Destiny 2 gratis, con 40 euros lo juegas todo. O sea, puedes jugar a Forsaken, pero no puedes. Yo, sinceramente, o sea... Que por lo menos a mí no me... Lo dije en el podcast, ¿eh? No soy sospechoso de haber defenestrado y rajado y criticado todo lo posible de Destiny año 1. Y no soy dudoso en eso. Me parece que Destiny año 2 ha empezado bien. Ahora bien, si tú, un amigo tuyo te dice ahora, oye, vente con nosotros a jugar a Battle for Azeroth, la última raid, y tú haces desde Pandaria que no compras nada, dirás, vale, vengo, ¿qué me hace falta? ¿Battle for Azeroth? No. ¿Te hace falta Legion? No, pero ahora ya no. ¿Te hace falta Warlords of Draenor? No, ahora ya no. No sé cuánto hay incluido en el base. Creo que ahora, según tengo entendido, si tú empezabas en esto, te daban todo lo anterior. ¿Todo lo anterior? Creo que sí. No lo sé, estoy hablando por hablar, pero creo que sí. Bueno, será algo nuevo, pero años atrás... Correcto, era la misma política. Claro, sí, hubo un momento que el WoW base era únicamente WoW Vanilla y Burning Crusade. Sí, y a partir de ahí era Lich King, todo. Había Lich King, había Cataclysm, Pandaria, Legión. Legión, sí, es verdad. ahora me he acordado. Tiene una cara. Huevos tiene más gordos. Hay una cosa que no habéis hablado y yo no he dicho nada. Yo cuando lo vi pensé, ahora tendré el WhatsApp de la taberna. Sacando humo con esto, diciendo increíble, amazing, no sé qué, pum, no sé cuántos. No vi nada, esta mañana no he visto nada, solo he visto un poco de bilis. Pensaba, a lo mejor se lo están guardando para la taberna, wow. Veo que no. Ya sé por dónde. ¿Por qué no habláis de los juegos de mesa que salen en Switch? Del Carcassonne. ¿Ah? Del Pandemium o Pandemia. Pandemic. ¿Sabes Pandemic? Sí. Ah, y el Carcassonne. Todo esto calladitos. Y bueno, y el otro que también estuviste dando por culo un día que hicimos aquí una comida. El. Estos muy famosos que hemos jugado mil veces. ¿El Arkham? No. La escalera, la oca. No. ¿Parchís? No. De estos que son semi-roll. Bueno, da igual. Pandemic mismo. ¿Qué? Nada de que, nada que decir, ¿no? Nada que decir. Calladito. Pensaba. Tú aquí, yo porque he jugado 10 veces al Cyberpunk, porque he jugado a este board game, no sé qué. Un momento. O sea, lo estás diciendo. ¡Calla! Lo que estás diciendo es que sale un juego de mesa. En Switch. Sí. Y esta es la noticia que tienes. Y puedes rotar el mapa en 3D, bueno, el mapa del tablero y tal. ¿Y es más fácil hacerlo en Switch que en el juego de mesa? Bueno, no, a ver, ¿qué gano con esto? Si tú lo pones en la tele con el dock, tienes el juego de mesa 55 pulgadas, por ejemplo. ¿Cómo es el cartoncito? El, ¿55 pulgadas? Algunos son más grandes. Algunos son más grandes. No te quejes. El Carcassonne puede llegar a ser muy gordo. La introducción que ha hecho, yo pensaba que venía a decir lo de Civi. Lo de Civilization. Yo pensaba que iba por Civi. Cuando ha dicho, digo, ah, venga, tal. Pero yo pensaba que, digo, que una noche como hoy venga este pintamonas a darme lecciones con Civilization. ¿Has visto la noticia del... Civ 6. Civi. Es que le dices las cosas para que quede bien y ni así. Te lo he dicho antes, para bien. El otro día, aún con el diablo Lot, quedó ahí, lo que pasa es que reíste. Total, que yo no sé cómo harán lo de Civilization. El City Skylines, ¿no? Ibas a decir. Por el City Skylines. Me lo ha dicho, yo lo sabía. Y se va a sacar el City en Switch. Dije, ¿cómo? No, y está disponible cuando acabó el direct. Y se ve que, bueno, no lo compréis porque el equipo ha dicho que faltan algunos parches. El propio equipo. Pues me dice, que sepáis, está a la venta. Ahora bien, si lo compráis, va un poco lento. ¿Vale? Pero, dice, el juego os dura más así porque luego va a muy pocos frames. Yo le decía, es que me parece, ahora fuera de la coña, ¿eh? Qué huevos. Que es parado, es parado. Hay determinados juegos que digo, que lo intentéis y parece bien, pero. Sed consciente de lo que queréis sacar. Yo le decía antes, yo a Cities Skylines he jugado muchísimo, me gusta un montón. Cities es un juego que tienes una ciudad así de grande y dices, voy a hacer zoom, a ver si me deja. Y haces zoom y llegas a la calle, ¿no? A nivel de calle. Y hay una persona paseando de las 10.000 que viven en tu ciudad y te ve una persona, esto es un monigote que no tal. Y clicas y tiene nombre, apellidos, tiene la edad y te dice en qué casa vive. ¿En serio? Y cuando, sí, ves, sí, sí. Cuando ves los coches aparcados en la calle, dices, bueno, esto es un escenario, tal, cual, no, tal. Clicas en el coche y dice, este coche es de esa persona, ¿esa persona? Que está aquí. Todo esto multiplicado por las 10.000 personas que están viendo la sociedad. Digo, claro, cuando yo solo vi en PC, fue que yo como, no puede ser. Tiene que consumir más RAM que el Chrome. Claro, digo. No es el Chrome, porque ojo. Digo, no puede ser que esto sea. Y es, claro, entonces, ahora fuera, coñas. Es un tipo de juego que quiero ver si realmente esto pueden trasladarlo a ese nivel de detalle y de bueno, de, hay una cosa que está clara, tú en el ordenador, muy bonito, pero en la Switch puedes pulsar con el dedo a la persona esa. Y llevártelo al lavabo también. Claro. Que salía una viñeta, toda RAM, salía una viñeta que salía el Chrome, ¿no? Y salía alguien que le decía, Johnny, y el Chrome diciendo, ¿y es papa? ¿Y dice, RAM? Dice, ¿ya te estás comiendo RAM? No, papa. Dice, ¿estás contando mentiras? No, papá, abre la boquita y salía toda la RAM. Es increíble. La capacidad de Chrome para comerse todo. ¿Te tocó el Song 2 o el Legends o qué? Me tocó y el ratio que llevo online es de 12 a 1 o 13 a 1. Es una brutalidad. Oye, ¿por qué no hacemos una sección tú y yo de Dragon Ball Legends? Venga. ¿No te quieres meter? ¿Te quieres subir a su carro del Dragon Ball? Es que últimamente no le va muy bien la sección. Ah, ¿qué quieres decir? Ah, ¿que ahora quieres hacer vídeos? Porque sea. ¿Tú quieres decir que ves al ver más proactivo desde que hemos anunciado cierta subida de tarifas? Cierta, no, yo nunca. A ver. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez al ver peleándose por ir a un podcast? No. Por ir a un podcast cuando siempre estaba diciendo el palo que me creo da. Creo que era uno presencial. Yo he cumplido mis respectivos 2 años de luto. Y a partir de ahora ya, pues. Pero, ¿tú lo habías visto que anunciamos tarifas tal no sé qué? Bueno, esta semana yo creo que hay material para 3 podcasts. Yo quiero ir a todos. Este es Albert Gil, Albert Gil, septiembre de 2018. Por cierto, este lunes presento el podcast yo. ¿Ah, sí? Sí, porque se ve que Juan está un poco quemado y necesita descansar. Y vamos ¿está quemado? ¿Es un programa? No, no, de todos los años, que no ha rotado nunca. Que vamos a hacer 15... Que como tú, como no cobrabas, pues entonces tú... Bueno, cobrabas, no cobrabas. No me vas a... No vamos, me vas a... Vamos a hacer sí, no, sí, no. ¿Quién quiere venir esta semana? Bueno, yo te dije que venía el anterior, pero ya está, ¿no? Pero si es de pago, me lo pienso otra vez. Hombre, si quieres rotarnos entre él y yo, yo voy esta semana y Albert viene a la siguiente. Da igual. Pero sí, me gusta también estar contigo algún día. Esta semana voy a estar yo, va a estar Sergio, sí, van a, Sergio van a, Carlos. Y claro, el otro. Van a estar dos de tres. Él va a estar dos de tres y sal. Y ¿tú quieres ir a un podcast con este y Sergio? Sí, me igual. Alguien tiene que ir. Yo ¿Alguien tiene que ir? ¿Te los anticipo los temas? Sí, tema 1, Luigi Mansion 3. Tema 2, Assassin's. ¿En la nube? Assassin's Crossing. Y tema 3, Canela, el personaje mejor escogido para Smash. A ver. Menos mal que soltaron algo de Smash porque a mí me tenía. ¿Tú te ves con el cuaje suficiente como para aguantar durante dos horas Sergio explicándote a ti, Sergi Blanc Motenay, por qué Civilization 6 es un buen juego? Escúchame, tú te imaginas, Sergio. Ahora tú imagínate lo que pasa si no voy. Os expliqué lo de Sergio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo mandé a Seattle a probar el Forsaken y bueno, y WhatsApp de Sergio. Abro con la mirada el móvil, se desbloquea, entro, 14 minutos de un audio de voz, 14 minutos, récord Guinness, lo busqué, el máximo era 11, 11:30. Le dijiste, mira, un minuto más y audiolibro. Era así. Pero bueno, también es verdad que agradezco más un 14 minutos así que no un párrafo así en Hangouts, porque lo puedes escuchar mientras vas haciendo cosas. Pero nos parece... Todos vos tengo que decir una cosa. Nos parece, ¿vale?, de mal gusto los audios largos. De dos, es como, sí. Lo ves y dices... Pero de dos personas... Mira, tenemos dos personas en la redacción, ¿vale? Que son Sergio y Franchuzas, ¿vale? Franchuzas está ahí, pero Sergio, ¿vale? Son... Es verdad que son se extienden, ¿vale? Cuando explican las cosas. Es verdad, ¿vale? Pero yo a Franchuzas le escribo a las 3 de la mañana de un día random, ¿vale? Sí, y digo... Franchuzas, le digo, sé que estás despierto porque tengo una duda sobre el Octopath. Y hace chit, el icono se ve abajo, que está. Sí. Ni 30 segundos. Me dice, para lo que necesites, ¿qué pasa? Presente. Lo bueno sí, de esto es que si le escribes a Sergio a las 3 y media, es a la hora que se levanta. Sí. Está bien, esto. Pero bueno, nos falta alguien más Se cubren el turno entre falta ellos. Alguien más para rajar, ¿o qué? Un rajado de Juan. ¿Cómo van a hacer lo de Warframe en Switch? No sé, yo está pendiente el análisis, que ahora con la subida de tarifas igual se publica. El análisis de Warframe lo tendríamos que hacer porque la verdad ¿cuál es que la plataforma número uno en español de información sobre Warframe? MediStation. ¿Qué nota le dimos? ¿Qué nota le hemos dado? Fuimos más allá, había razones para jugarlo. ¿Tú te acuerdas del tema del análisis? Dije yo, voy a hacer yo el análisis. Y Mote me dijo muy inteligentemente: Albert lleva 370.000 horas en un fin de semana. Que lo haga él. Se lo decimos a Albert. Lo que hace cuando le dices que haga un análisis. Dame Platinum y me lo pienso. Y dice: ¿por qué no hacemos un análisis conjuntos los tres? Qué huevos. Sería muy guapo Warframe análisis por la taberna. Y el análisis es tope serio y esto normal. ¿Esto es tu propuesta que estás haciendo ahora? Yo no escribo, que escriba este. Bueno, ahora cuando salga en Switch podemos hacer el análisis. Con Undertale lo hemos hecho así. Salió hace 3 años, pero no ha sido hasta que ha salido en Switch que ha salido el análisis. ¿Sale? Pues con Warframe... Le podrías... Sale el juego 3 años, ¿vale? 2015 el juego, ¿vale? Le dicen, este juego es buenísimo, tal no sé qué, habría que darle uno... Momento, ¿crees que ha salido en PC? No le demos tan buena nota a un juego de PC. Esperemos un momento, ¿vale? Switch. Sale. 2017. A ver si sale en Wii U. 2017 sale. Play 4 y Xbox, ¿vale? Todavía no. Dice, en Xbox no ha salido. No sé. Creo que Play 4 y Vita. Eso, Vita. Vita, ¿eh? Y dice, ha salido en Play 4. No le demos tan buena nota a un juego de Play 4, ¿vale? Esto, año 2017, ¿vale? Septiembre de 2018. Pablo dice... El análisis a Switch, dice, ¿pero no lo tenías esto asignado en 2015? Sí, bueno, pero... Mira huevos gordos, dice. No se publicó por cosas que ahora no vienen al caso y porque no interesaba para las visitas y tal, ¿no? Sale en Switch. Oye, tío. 9,5, que es la nota que pone Pablo a todos los juegos. Que por cierto, ahora pensaba, estoy de Pablo. Oye, lo de. ¿Sabes cómo? ¿Sabes el nick de Pablo? Que es Kite Switch. Sí, Kite Switch. Kite Switch 95. Y no es la edad en la que nació. Lo que sí que me gustaría. A Pablo, que ahora me despierta curiosidad. ¿Qué opinión tendrá Pablo sobre el Battle Royale de Call of Duty? Que dice Pablo, que es el experto de Mary Station en Battle Royale. ¿Por qué tienes enfilado al pobre Pablo? Es decir, yo soy muy neutral con Pablo, yo nunca me meto con él. No. Pero... no. Se está levantando la cabeza. No me meto con él, lo que pasa es que, bueno... Es el mejor jugador de MediStation de Battle Royale. A los torneos me remito. El más famoso. A los torneos me remito. El más famoso. Más famoso. Eso es verdad. Esperaré antes ver un poco. No, pero ahora, haciendo el matiz serio de Undertale... ¿De Cat Switch? Cuando salió en 2015 se decidió que no se analizaba. No mandaba yo. Because reasons. Porque estos juegos. Y. Bueno, de hecho, no analizábamos muchos indies. No, la invitación ha estado bien. Analizábamos pocos indies, ¿no? Y fue muy gracioso porque había como 7 u 8 redactores que habían jugado al juego, decían que habían jugado Enrique, Roque, todos estos. ¿Enrique y Enroque? Y decía, hostia, ¿por qué no hacéis un análisis? Nadie. Todo el mundo decía que era un juego de 10. De 10, ¿eh? 10. Obra maestra. Mejor juego de 2015. Y nadie quiso hacer el análisis. Goti 2015. Llega 2017, sale en Play y digo, hostia, es un buen momento. Además, ahora que estamos haciendo indies con la nueva Merita, no sé qué. Pablo, ¿qué? Sí. No volví a saber nada de Pablo. ¿Tú sabes que yo...? Nada. ¿Sabes que yo me ofrecí para Undertale? Ya, pero lo suyo es hacer un análisis serio. Perdona, yo soy el único que te clava el Metacritic en esta revista. Pero no estamos buscando el Metacritic, buscamos nuestra identidad. Correcto. Mi identidad es dar a los juegos la nota que se merecen, no un punto y medio más porque sean de Switch. A ver si te vas sacando con las notas tuyas y con esto cerramos. No puede ser que en el vídeo pongas un 8,8 y para quedar bien en la revista... No, es que me parece fatal. No me toques. Mira. ¿Sabes? No me hables de eso. Se coge este tío y dice, como no sé una cosa a otra, se me enfadarán aquí, pues pongo 2 notas. Nunca en la vida, en ninguna revista, se han dado 2 notas a un juego hasta que ha llegado este. Eso no es verdad. ¿Sabes quién? Street Fighter 5 se tuvo 2 notas. No, pero... Lo de la... Eso me tocó los huevos, porque además la nota la habíamos hablado 3 días antes y ya dijimos 8,7. Y va Dani y le mete 8,8. Estando como estaba el foro de contentillo con el ambiente, porque este iba poniendo tweets, ¿sabes? Sobre Spider-Man. Ahora, que este también deja. No, este un también, momento. Perdona, ¿qué puse de Spider-Man? Tu tweet parecía. Y yo ya sabía la nota porque ya me la habías dicho. Sí. Y tú leías el tweet y depende de la perspectiva podías pensar, ¿qué le va a dar? ¿Un 7? No, yo ¿qué te dije en el primer momento? Había terminado el juego en un momento siempre, y te dije, este juego es un juego de que va a tener 85 Metacritic y le voy a poner un algo más. 8, ¿qué quedamos? Sí, ¿qué, menos de 9, 8,7. ¿Qué nota tiene Detroit? 8,5. Pues esto es mejor que Detroit, ¿vale? Claro, poner un 8,5 en Detroit, pues pasa lo que pasa. ¿Nos vamos? Te obliga a ponerle un 8,7 a un juego que a lo mejor debería tener un 8,5, pero bueno, es lo que pasa. Pero el matiz de 2-3 décimas tampoco nos vamos a pelear ahí, ¿no? ¿Quién hizo el análisis de Detroit? ¿Quién quieres que haga el análisis de Sergio. Detroit? Sergio. Paula. No, piensa. César. César. A ver si voy a decir yo. Albert. César. Es verdad, está bien. Tengo miedo de que esto. Espero que haya salido, ¿eh? Sí, ¿cuánto llevamos? Por eso te digo. Este cobramos doble, Albert, porque es doble ya. Doble, sí, hombre, y el otro también cuenta. ¿Os dais cuenta que a mí la taberna me cuesta dinero y a vosotros os he subido el sueldo? Esto para que. Para que me vengáis y me digáis, no sé si regalarte el Monster Hunter de Play 4. Bueno, nos vemos en un par de semanas. Es verdad. ¿Cómo puedes ser tan rata? Si todavía tienes el God of War que... Porque tengo que pagar lo del Song One del Legend. No hay dinero en el mundo. No hay dinero en el mundo, tramposo, cheater. No me da. ¿Sabes la mañana que tuve el otro día con este? Sí. O sea, este, yo con el Song One en el móvil, ¿eh? Yo lo hubiese dicho, aunque no me hubiese salido... Yo le digo, me ha salido. A las 12 del mediodía, empezaba el banner del Gohan nivel 2 en Legends. Y le dije, si te sale antes que a mí, digo, no voy a hacer la taberna hasta que me salga. Digo, yo no quiero verte la cara y que me enseñes el Son Gohan y yo no lo tenga. Total, que... Y esa es la razón por la que no hicimos la taberna la semana pasada. Me sale el primer pool. Al primer pool, le sale el Son Gohan. Y yo me lo guardo porque yo quería hacer taberna. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo va? Pff, mal. 20 minutos. ¿Qué? Pff, no me hables, no sé qué, yo pensando que no me pregunte, porque me preguntó al cabo de 2 horas, ¿eh? Imagínese si estaba ensimismado ahí, miquiñiqui, y me dice, ¿tú? Ensimismado no, lo que pasa es que estaba comprando, y me dice, ¿tú? Billetes. ¿Y tú? ¿Tú te ha tocado? Y digo, no lo quieres saber. Total, que no te puedo dar el Monster Hunter por módico precio, voy vendiendo propiedades. Dale, encima, porque aquí tengo una cosa para ti, pero bueno, da igual, unos dan y otros... Sí, esperan. Y otros reciben, es así. Esto fue, es la vida. Es la vida. Así es la vida. Vale, apa. Hasta la semana que viene. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Hostia, o sea.